Comienza Mundos Diferentes, el podcast de Alfredo y Rodolfo, para compartir juntos historias y canciones. Mundos Diferentes. En su famoso libro Mitologías de 1957, Roland Barthes señalaba que la mayoría de los juguetes franceses se limitaban a ser meras reproducciones literarias del mundo adulto que preparaban al niño para que luego fuera médico, soldado, cartero, etc. Con la rara excepción de los juegos de construcción, los únicos que permitían desarrollar la creatividad y crear formas dinámicas. Todas las generaciones las tuvieron, de distintas marcas y cualidades. Los ladrillitos con los que se puede construir y deconstruir a placer sin atarse a la figura preestablecida que aparece en la foto de la caja. Eso es exactamente lo que hace Fernando Cabrera con la música, la suya y la de los demás. Sobre todo cuando se presenta en vivo en la forma a sola voz y guitarra. Es como si antes de la función desarmara cada canción para luego reconstruirla arriba del escenario, pero sin utilizar todas las piezas, dejando espacios y alterando la estructura. Puede entrecortar la melodía, alargarla, sumar o sacar acordes y dejar una bordona sonando que acecha como un fantasma para insinuar el tono, siempre jugando con las distintas intensidades de la dinámica y del ritmo. El extremo de ese juego está en su versión de Muchacha Ojos de Papel, de Almendra, incluida en el DVD intro del año 2012. Esto, que tiene además una lógica, está dado que la canción es un himno conocido por todos los rioplatenses, es decir, que cualquiera tiene incrustada en su mente la figura de la foto de la caja. Entonces, como carece de gracia y de creatividad de interpretar lo mismo, nota por nota, se manda una cabrereada. Para empezar, altera la letra. Ojos de papel, ¿a dónde vas? Pequeños pies, no corras más. Con un ritmo más urgente y más piezas en la armonía. En 40 años de carrera, Cabrera nunca había usado su juego de deconstrucción con su música en un disco de estudio. Pero hace pocos días materializó en simple su nuevo álbum, que de simple no tiene nada. Ese adjetivo le cabe, pero como fue concebido en su instrumentación, ya que solo tiene guitarras acústicas y eléctricas y voces, más algún mínimo detalle, todo a cargo de Cabrera, es decir, es una traslación del minimalismo instrumental del vivo al estudio, con la yapa de que puede haber más de un Cabrera en tiempo y espacio gracias a las posibilidades técnicas de la grabación. Se trata del primer álbum de su discografía en el que se encargó de todos los instrumentos, sin banda, sin músicos invitados, Cabrera solo en el estudio. Pero en realidad el disco es complejo en su composición, ya que por primera vez Cabrera graba un conjunto de canciones propias concebidas desde el arranque de la forma desarmo y vuelvo a armar. Esto explica, o mejor dicho, implica un ejercicio para la escucha, porque no tenemos en la referencia de la figura que aparece en la foto de la caja. O si la tenemos, ya está cabrereada. Es por esto que Simple es el disco más experimental de Cabrera, pero al mismo tiempo el más natural, porque luego de tantos años implementando su particular forma de interpretar en el escenario, era un paso lógico volcarlo a la composición y al estudio. Simple resultó ser un álbum como complejo de Cabrera y sin duda lo más jugado de todos los sentidos. Hizo lo mejor en su carrera de este álbum, porque en este mundo hiperactivo de déficit atencional infinito y lobotomías frontales hechas a medida desde la televisión, es un disco que pide tiempo de música popular, pero no pop, de esos que hay que escuchar muchas veces para que no caiga la ficha. Capaz que un par de días después, mientras estamos haciendo los mandados, una melodía nos empieza a picar en la cabeza. Pega tarde, pero una vez que lo hace, no nos podemos levantar. Escucharemos a Fernando Cabrera desde su disco Simple del año 2021 esta canción muy particular, Cartas de Cristo. Sí. Santiago certero, Simón retorcido. El necio edificó sobre arena. Llegó la lluvia, la casa cayó con fracaso. Discípulos serios, apóstoles míos, Don Juan el Bautista, usando este río, camina a mi lado, con Pedro no sigo. Tú, Juan, serás la piedra de mi reino y no el triple negativo. Tú, Juan, serás la piedra de mi reino y no el triple negativo. Jesús resucita a Juan el Bautista. Santiago certero, Simón retorcido. El necio edificó sobre arena. Llegó la lluvia, la casa cayó con fracaso. Discípulos serios, apóstoles míos, Don Juan el Bautista, usando este río, camina a mi lado, con Pedro no sigo. Tú, Juan, serás la piedra de mi reino y no el triple negativo. Jesús resucita a Juan el Bautista. Tomó la cabeza del plato, se la enroscó entre los hombros. Juan Bautista dijo gracias, porque ya no ayunaría, porque ya no ayunaría. Después Jesús se entregó al Calvario, no disfrutó destierro ni amnistía, murió mal pero a salvo de Vaticanos, de infantiles teologías. Jesús se entregó al Calvario, no disfrutó destierro ni amnistía, murió mal pero a salvo de Vaticanos, de infantiles teologías. Tú, Juan, serás la piedra de mi reino y no el triple negativo. Tú, Juan, serás la piedra de mi reino y no el triple negativo. Jesús resucita a Juan el Bautista. Mundos diferentes. Víctor Jara contaba sobre la canción Te Recuerdo Amanda, que la había compuesto en Londres, decía él. Ya tenía algo en mi cabeza. Es la historia de una pareja joven de obreros que conocí, me hice amigo de ellos, supe de sus problemas y sentí cuando se separaron. En el hotel donde vivía en la capital inglesa, acompañado de mi guitarra, di forma a la canción. Pero hay otra historia atrás de la canción que complementa a la de esos obreros y que le da más sentido a la gran canción que es Te Recuerdo Amanda. José Manuel García es el autor de un libro que se llama Como una historia y cuenta en ese libro que la canción fue escrita en 1968 cuando Jara se encontraba en Londres, invitado por el British Council como director teatral, y estaba invitado a pasar una temporada en Inglaterra para ver teatro que se hacía en Londres en ese momento. Cuenta en el libro que mientras Jara se encontraba en una zona que se llama Stratford-upon-Avon en la celebración de un festival que se llama Shakespeare Verde en Chile, su hija, la de Jara, que se llamaba Amanda, que por entonces tenía 3 años, estaba enferma y tuvieron que internarla en un hospital. Al conocer la noticia, Víctor Jara comenzó a enviarle cartas a su esposa para conocer el estado de salud de su hija, pero era un momento donde en esos días los funcionarios del correo en Inglaterra estaban de huelga, lo cual hizo que fuera casi imposible conocer algo sobre qué era lo que estaba aconteciendo con su hija en Chile y con su salud. Así es